Lo que viene es lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 10 de Lo que vendrá, décimo programa de Ellen's Bike. ¿Se había dado cuenta usted que estamos llegando a la, no a la década, pero sí a la decena, que es más o menos parecido? Ya estamos para un grandes éxitos, ¿no? Los mejores 10 momentos de Lo que vendrá. Quizás, un top 10. Venga, venga, si va a hablar, venga, venga y acérquese y hable al micrófono, porque si no... mucho que no estaba en la radio. Para gracias por darme esta oportunidad. Gracias. Hagan 11 programas para tener 10 mejores momentos. Ah, tiene razón, tiene razón. En el próximo programa hacemos los 10 mejores momentos de lo que yo venga. Creo que amerita. Muchísimas. Bueno, felicitaciones, nos hubiesen dicho que era tan magna ocasión y bueno. El plácido domingo hubiésemos hecho otro tipo de programa. Hubiésemos pasado los 10 mejores momentos de lo que vendrá. Hubiese estado bueno, ¿no? Bueno, la próxima, para el 100. Para el 100 preparamos algo. No sé dónde vamos a estar. Para el 100 a 4 por mes, 5 programas, 5 meses. Bueno, 2 años. Igual no sabía que habían cambiado de co-conductor. Sí, en realidad es el hermano menor de Julián Ellensweig. que bueno, tiene 10 años menos que Julián Ellensweig. Claramente, ¿no? Sí, no sí. Lo confunden en la calle con alguien que trabaja. No lo confunden con el rabino Bergman. Sí. Pero el rabino Bergman no tiene barba. No, el otro rabino Bergman, el que atiende en Villa Crespo. Ese no está claro. En Villa Crespo. Gracias, Marmurek. No, por favor. Ya que... bueno, gracias. Ya que pudimos sacarnos de encima a Horacio Marmurek, voy a comenzar el programa. El programa comenzó hace rato, de todas maneras. Saludando, cosa que ya hice en los pasillos, pero saludando en el sentido de felicitando, agradeciendo también a Sebastián Rimavicius y a toda la gente del estudio de grabaciones de Radio Nacional, que han hecho dos bonitas promos para este programa. La verdad que ha sido un gran trabajo, ¿eh? Nos hacen quedar como si nosotros supiéramos hacer más, las cosas más o menos bien. Tiene dinamismo, uh-huh. Tiene gracia, y ni siquiera hizo falta que contrataran a otra gente. No. Revolvieron un poco, uh-huh. Editaron, copiaron, pegaron. No parecemos nosotros. No parecemos nosotros, no. Realmente parecen dos conductores de un programa que incluso parece que está bueno. Pero la bueno, ustedes saben cómo es la publicidad. Ya está, se dieron cuenta. Uh-huh. Ni un bloque se pudo mantener. Hay que hacer algún comentario sobre este día histórico para el rock argentino, todos los grupos más convocantes tocando juntos. ¿Se puede festejar por anticipado? Sabe que no tengo ni idea de lo que me está hablando. Los como casi piojos, siempre sucede, ¿no? Uh-huh. La Renga, Calamaro, todos tocando juntos. Ajá. Este mismo día. Algunos dicen día histórico para el rock argentino. Yo... digo, día histórico para el rock argentino de masas. Y tal vez podamos festejar que sea el pico del rock para estadios y que de ahora en más vaya desapareciendo de a poquito. Ojalá, ojalá, ojalá y crezca la escena independiente, crezcan las bandas que aún no tienen una gran convocatoria y estos artistas consagrados vayan pensando en la posibilidad de los cuarteles de invierno. Digo, tal vez... Es saludable, ¿no? Sí. Siempre sí. La renovación. Pero más allá de que haya renovación, que eso sí es muy importante, festejar tal vez la muerte del rock para estadios. Ah, qué bueno que sería eso. Yo no sé si se puede disfrutar de un espectáculo donde haya más de 20.000 personas y uno tenga los músicos a más de 50 metros no, y tenga que prácticamente adivinar lo que se está tocando. Es imposible. Y más de una vez he escuchado a algún artista de estos que tienen oportunidad de tocar ante públicos numerosos, que ellos mismos sienten que es imposible comunicarse con más de 10.000 personas al mismo tiempo, que es una cosa realmente muy difícil de lograr y que la mayor cantidad de las veces no sucede. Así que estaría bueno que termine de una vez por todas el rock de estadio. Esperanza que se diluirá, uh-huh. Diluirá. Diluirá estaba mejor. ¿Qué verbo complicado? Diluir para conjugar. Sí. Digo, esperanza de que desaparecerá más uh-huh, fácil. Bien. También se diluirá. Uh-huh. El próximo festival auspiciado por algún sponsor. Alguna compañía de celulares. Sí. Alguna compañía de gaseosas. Pero podríamos fantasear mientras nos dura la esperanza de que el fenómeno de rock para estadios desaparezca de una vez por todas y para siempre. Ojalá. Por lo pronto, este programa abrirá, en lo que a música se refiere, con un compilado independiente. Ustedes saben que nosotros, a la hora de elegir qué música difundir, nos quedamos con los artistas independientes. Y es algo que también le sucede a la gente de Zona Indie. Por ejemplo, esta página, este portal de internet, zonaindie.com.ar es la dirección. ¡Feliz cumple! Que está cumpliendo 4 años, 4 años de actividad. Un saludo al amigo Fernando Casale, que es quien lleva adelante este proyecto. Él solito, porque él solo se hace cargo de todos los días publicar algo en zonaindie.com.ar. Y está coincidiendo con el cumpleaños número 4 de zonaindie.com.ar, se está lanzando el compilado Canciones Pegajosas Volumen 2, un compilado que reúne a 5 artistas en este caso. Creo que el compilado Canciones Pegajosas tenía más canciones, era un disco de unas 12, 13 canciones. Este es una especie de EP. Siempre con licencia Creative Commons para que se pueda bajar en forma libre y gratuita y que se pueda hacer las copias que uno quiera. Sí. No están por el billetín, así es, sino que están por el arte. Planeador 2.0, Ana Petinari, Chaufan, Alejandro Genchos y Viajero son los 5 artistas que forman parte del compilado Canciones Pegajosas Volumen 2. Que uno puede bajarse no solo su música, sino que también el arte de tapa y un par de liner notes escritas para la ocasión. El arte de tapa también con la misma licencia, se puede copiar, se puede reproducir. Hay una filosofía detrás de este disco. Uh-huh. Con el volumen 1 también pasaba lo mismo. Así es. Pero en este caso el volumen 2 tenía una consigna, que era brindarle a estos artistas su primera experiencia en un estudio profesional. Estos 5 temas incluidos en el compilado Canciones Pegajosas fueron grabados en la primera entrada a un estudio por parte de estos artistas, y ahí hay también un punto a favor, ¿no? Darle la oportunidad a gente que vaya viendo de qué se trata esto de entrar a un estudio, grabar una canción, que no es lo mismo que tocarla en vivo habitualmente, y saludamos también esa iniciativa. Abrimos entonces el programa número 10 de lo que vendrá con el tema que paradójicamente cierra el compilado Canciones Pegajosas Volumen 2. Se trata de Viajeros con el tema Después de Ahora. Después de ahora todo va a cambiar. Después de ahora nada será igual. Después de ahora, volver a empezar. Después de ahora, todo lo sa, todo lo sa, todo lo sabrás. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. ...4999-8700 es el teléfono de Radio Nacional, es el teléfono que tienen nuestros oyentes para comunicarse con este programa y dejar sus mensajes grabados, pedidos, reclamos, felicitaciones, amenazas, fechas, si quieren, para la agenda. Ah, no estaría nada mal, es verdad, tiene razón. Agenda, decía usted, agenda, decía el separador, y agenda es lo que tenemos para los oyentes. Una agenda que, como en todas las ediciones de este programa, es federal. Por lo tanto, vamos a empezar con Mendoza. Hasta el 31 de mayo, es decir, hasta hoy a la tarde, hasta hoy a la noche, hasta hoy domingo, ya que estamos en domingo, tiene lugar el primer encuentro de teatro comunitario en Mendoza. Comenzó hoy sábado, mejor dicho, ayer sábado, y termina, se trata de dos jornadas, termina mañana domingo, hoy domingo 31. Desde las 16 horas, en la segunda jornada del encuentro, tendrá lugar una muestra de cuatro grupos que participan del programa de teatro comunitario. ¿Dónde es esto para aquellos que son de Mendoza? En el Teatro Recreo, que queda en la calle Pedro Molina 110 de Guaymallén, que no solo es una marca de alfajores, sino también una localidad de la provincia de Mendoza. Así que aquellos que quieran disfrutar del teatro comunitario, de cuatro grupos de teatro comunitario, este teatro que tiene que ver con gente del barrio, gente ajena al teatro, gente que por ahí no tiene una formación teatral. Por ejemplo, la semana pasada que estuvimos hablando de Mikhail Chekhov, gente que no es ni chekhoviana, ni stanislavskiana, ni grotowskiana, pero que sin embargo tiene ganas de contar historias y de contar, por ejemplo, los orígenes de la ciudad donde viven, los orígenes del barrio en el que también viven. Eso es el teatro comunitario. Esto no tiene que ver con las formas de trabajar. O sea, ¿se puede ser un teatrero comunitario siendo un monólogo? ¿Un solista comunitario? Prácticamente un oxímoron solista comunitario, me parece. Por eso preguntaba, tal vez es una estética, tal vez sea una actitud ante la vida. No, mire, a mí la palabra comunitario me lleva inmediatamente al concepto de comunidad. Comunidad en tanto que conjunto de personas iguales, todas entre sí. Ahí está lo de los comunes. Un actor común y corriente. No, común. Del montón. En el sentido así de... ordinario. No. Que no llama mucho la atención, que se pierde en la multitud. No, es más, no. Está más cerca de ser extra que de ser una estrella. En tanto que iguales, a eso me refiero. Ajá. Entendí, perfecto. Gracias. En Guaymallén. Déjeme repetir entonces para que quede claro por lo menos algo. El primer encuentro de teatro comunitario de Mendoza tiene lugar en el Teatro Recreo, que queda en la calle Pedro Molina 110 de Guaymallén. Ahí está. Me voy a Buenos Aires. Venga. No es tanta la distancia, de hecho estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero llega a todo el país lo que vendrá. Este domingo, o sea, hoy, 31 de mayo, a las 10 de la noche, Plástico Inevitable en Plasma, esto es Piedras 1856, y de Plástico Inevitable vamos a hablar. Vamos a hablar un rato, y sí, Plástico Inevitable es una banda que ya desde su nombre se hace encargo de una de haber sido influido por la estética de la Velvet Underground. Estuvieron tocando en algún otro ciclo que hemos hecho alguna vez. Y esta semana, en estos días, mejor dicho, están editando su primer disco, su disco debut, que tiene el sencillísimo, el humilde título de El Mejor Disco de la Historia. A ver, usted toca en Plástico Inevitable. Sí. Y tiene que decidir cómo le pone a su disco debut. Y va a decir, y vamos a ponerle algo sencillo, cosa de que no se piensen que nosotros... Nos vamos haciendo somos... de abajo. Claro. Humildad ante todo. Por supuesto, una actitud humilde. El mejor disco del mundo. De la historia. De la historia. Así es. Ah, bueno. Para disco debut no está mal. No está acordar mal. Al último disco de Fake No More. El álbum del año. El álbum del año. Sí, sí, tiene razón. Bueno, ahí está. Eso era, entonces, ¿dónde Ellensweig? Plasma, Piedras 1856, cerca de Constitución. Ahí está. En Barracas, en el barrio de Barracas. Cerca del Parque Lezama también. Este programa, todavía no lo dijimos en este programa, pero siempre que tuvimos la oportunidad de estar al aire, dábamos cuenta de nuestra condición de gay friendly. Por supuesto. Somos el programa más gay friendly de Argentina. Por lo tanto, esta actividad nos toca de cerca, porque se trata del mes de la diversidad sexual en Rosario, del 1 al 26 de junio. ¿Hay alguna promoción? Uno, por ejemplo, puede ponerse pechos de silicona aprovechando este mes de la diversidad sexual en Rosario. A ver, mira, actividades. Campaña de concientización. No hay mucha silicona ahí, pero bueno, por lo menos uno va tomando conciencia. Presentación de la página web de la diversidad sexual rosarina. Muestras. Cine. Charlas, debates. No sé si notaron que dejamos pasar el muestra sin hacer ningún sin chiste ningún... tonto. Estamos madurando de a poco, pero lo estamos logrando. Así es. ¿Charlas, debates está bien o es charla, debates? ¿Cuál es el plural de charla, debate? Charlas, debates, o sea, es del verbo debatir, ¿no? Es que se reúnen a hablar de los mejores beisbolistas de la historia. Una charla y un posterior debate. Es como la discusión entre medias lunas y medialunas. A mí me gusta más que el plural sea medialunas. Y bueno, entonces es charla, debates. Pero veo que no suena muy... Charlas, debate. Charlas, ser. Debate me parece que es, Uh-huh. Bueno, ya... Pero son oyente... muchas, son muchas charlas, debate, por lo tanto son charlas, debates. Está bien. Algún oyente culto seguramente nos dará alguna ayuda llamando al 4999-8700 y nos dirá cuál es el plural de charla, debate. Bueno, sigo. Jornadas y talleres. Todo esto culmina con la marcha del orgullo... LGBT es ley lésbico, gay, bisexual y transexual. Sí. Ahí está. Esto es a las 18 horas, desde la Plaza Sarmiento a la Plaza Pringles. Pero esto para esto falta. Supongo que cuando se refieren a que culmina con esto, va a ser el último día del mes de la diversidad sexual en Rosario, que es el 26 de junio. Así que para la marcha falta. Mientras, antes de irse a la marcha, vaya a todas estas actividades. Campañas de concientización, muestras, cine. A las 19:30, también suponemos... que es del 26 de junio, es el acto por el Día Internacional del Orgullo LGBT, es decir, lésbico, gay, bisexual y transexual. Cuesta decirlo porque cambiaron el orden de las siglas. Siempre es gay, lésbico, bisexual, transexual. Y me parece que hay veces que se le agrega una T más, que es de transgénero. Es LGBTT o GLBTT, según seguramente se trata de una interna en la comunidad gay argentina. Y lo que pasa es que con las dos T también suena a vacuna. También. ¿Te diste la GBLTT? No. O en nombre de gremio. También. Bueno, entonces, repitamos, mes de la diversidad sexual en Rosario, del 1 al 26 de junio, en distintos lugares de la ciudad de Rosario. Aquellos que son de la ciudad sabrán cómo tener más precisiones al respecto. Después del 26 de junio, que termina el mes de la diversidad sexual, todos volveremos a nuestra aburrida vida heterosexual, monógama, al borde de la castidad absoluta. Así hay es. Que aprovechar, estamos de oferta del 1 al 26 de junio. Me voy a Salta. Vaya, Salta la linda. Miércoles 3 de junio es el miércoles que viene. Sí. A las 10 de la noche en el Teatro del Huerto, La Tentación, obra de Pacho O'Donnell, con la actuación de Juan Palomino y Raúl Rizzo. Están recorriendo el país con esta obra hace rato. ¿Tuvieron algún enfrentamiento con un grupo opositor? Tuvieron un episodio con un grupo de ruralistas que los insultó en la puerta del teatro. Después Raúl Rizzo y Juan Palomino convocaron una conferencia de prensa, convocaron a este grupo de ruralistas a discutir, a debatir cuando era todo esto del conflicto del campo, Y Raúl Rizzo, como para empezar a hablar, propuso una reforma agraria, una propuesta que no cayó del todo bien en los dueños de los campos de la zona, que si mal no recuerdo era la zona de Lincoln, pero seguramente le estoy errando como a las peras. Pero que era Raúl Rizzo, era Raúl Rizzo. Era Raúl Rizzo y eran Juan Palomino los dos, sí, protagonistas de La Tentación, obra de Pacho Donnell, que también, si mal no recuerdo, tiene que ver con Dorrego y Lavalle o algo así. Vayan a verla cuando, Ellensway, por favor, sáqueme de este berenjenal. 3 de junio a las 10 de la noche en el Teatro del Huerto, queda en Pueyrredón 125. Si no era Dorrego y Lavalle, era Lincoln y su asesino, o creo que Kennedy y Marilyn Monroe, pero que era una pareja histórica, segurísimo. Seguramente, seguramente. Jueves 4 de junio, ¿sí? Hizo a tiempo de volver de Salta, véngase a la peluquería Prana, que queda ahí en Belgrano. No a cortarse el pelo, aunque si quiere hacerlo también puede hacerlo, ya que de una peluquería se trata, pero sí a ver un recital de un cantautor argentino y contemporáneo, cantautor del cual nos hemos declarado fans, porque se trata de Julián Pesci. Me pongo de pie, por favor, definitivamente. Aquel hombre que supo sobornarnos enviándonos su disco acompañado de 4 bauquitas, esa golosina empalagosa, que es algo así como una especie de dulce de leche casi sólido. Y ahora hay un alfajor de la misma bauquita. Marca. Sí, sí, sí. Pero eso debe ser venta bajo receta. Es un viaje de ida. Sí, claro. Conozco gente que hace un mes que no sale de su casa, en parte porque se dedica a comer, en parte porque ya no pasa por la puerta. Mire usted, qué terrible, ¿eh? Julián Pesci toca el jueves 4 de junio a las 19 horas en la peluquería Prana, Kramer 2383. Así que vayan a verlo, que quizás también tenga bauquitas para su público, ¿no? Otra gente que pasó, no por este programa, sino por un viejo ciclo, los que están sonando de fondo. Así es. Banda de Brasil. Autoramas. Autoramas tocan de Roxy. Mire usted. No pensé que me iba a corregir la pronunciación. Usted que siempre me corregía cada vez que yo decía Autoramas, me decía que se pronunciaba de otra manera. Ah, porque esto también sale, claro, yo pensé que eso era, estábamos para el público hispanoparlante, pero no. No, esto llega a todos esto, lados. Esto no será RAE, no es radio, no es RAE. Exterior, pero se transmite por una radio.com.ar, por donaindie.com.ar, por internet, vía radionacional.gov.ar, y hay gente que está escandalizada, sobre todo en Brasil, sí. Pues escuchan autoramas, no conocemos ninguno. Ajá. Y dicen, ¡ah! ¡Auchoramis! Y ahí. ¿Estás seguro usted que Autorama se dice Auchoramis en portugués? No, no es Auchoramis. Auchoramis que no llegan ni a ser portuñol. No, es verdad. Es verdad. Yo. Es que yo llegué hasta el Chuy, hasta la barra del Chuy. No crucé del otro lado hasta Brasil. Vamos a educar al soberano. Por favor. Para evitar inconvenientes, sobre todo en la puerta del Roxy, el próximo jueves. Autorama. Yo digo Autorama, me dice que no es así. El boletero. Que. Bueno. Los traen ellos, o sea, giran con sonidista, con equipo de plomos y traen su propio boletero. El boletero habla un portugués espléndido, sí. Es lusoparlante. Ajá, ahí tiene. Pero de español poco y nada. Entonces uno con la mejor onda, con predisposición, con amabilidad, sí. Le dice, señor... Deme un par, porque yo invito. O sea, voy. Gracias. Sí, sí. Un par de entradas para Autoramas. ¿Perdón? Sí, un par de entradas para Autoramas, los que van a tocar acá en el Roxy. Entonces ahí el tipo se fija en la planilla de la fecha del jueves 4 de junio y no ve a ningún Autoramas. No, está programado. No puede ser. Yo escuché lo que vendrá en la agenda el domingo pasado, que el jueves 4 de junio a la medianoche en el Roxy iba a tocar Autoramas. Aún no conozco Autoramas. Pero es una banda... Ya se va violentando. Claro, porque sí. Dicen que la alegría solo brasilera, pero también cuando pierden esa alegría se ponen un tanto agresivos. Autoramas, una banda brasileña, un trío brasileño. Aún no conozco Autoramas. Una chica y dos muchachos brasileros. ¡Auchoramis! ¡Auchoramis! ¡Auchoramis! Entre. Seguro que sí. Sí, sí, sí. Lo que sí, el chico de la puerta también es parte del equipo de Auchoramis. Y lo primero que dice, lo primero que hace cuando ve que el hombre está con el ticket dispuesto a entrar, es el procedimiento típico de los hombres encargados de evitar los incidentes. Claro. La prevención, luego de palparlo, ajá. De hecho, mientras lo palpa, dice. Sí. pues está cargado. Sí. Y una vez que le da el diagnóstico, ahí sí entra y disfruta del show de Auchoramis, que van a estar el jueves que viene en The Roxy, en Nuevo Roxy, ahí al ladito de Niceto, Niceto Vega 5542. ¿Ahí es el Nuevo Roxy? Sí, mire, consejo para los administradores de Nuevo Roxy, sí. Las mesas están muy cercanas unas de las otras, es un poco incómodo comer ahí. Bueno. Pero el lugar suena bien y eso es lo más importante. ¿Cuánto duele esto? 15 pesos con consumición. Bien. Seguimos en Buenos Aires y seguimos el mismo día, ¿sí? Usted se agarró a trompadas con el boletero de Autorama por la pronunciación del nombre de la banda y de todas maneras quiere seguir disfrutando de la noche joven. La noche porteña. Tiene el jueves 4 de junio a las 20 horas a Lucín y Nuestro Crimen. Nuestro Crimen es una banda que sonó hace un par de programas. El programa pasado. El programa anterior con el tema Nosferatu, el tema dedicado a Klaus Kinski. Esto es en la Facultad de Psicología. Mire, antes a la facultad se iba a estudiar, ¿eh? Ahora se da cuenta. Ahora... Y porque está todo muy politizado. Sí, por eso. Ahora uno va a la facultad y se encuentra con bandas de rock. Facultad de Psicología de la UBA. Esto es en la Avenida Independencia 3065. Ahí a un par de cuadras de Independencia y Jujuy. Y yo me voy de Buenos Aires asqueado. Sí. Por la connivencia que hay entre chicos que van a militar en lugar de estudiar. Digo, me voy a Neuquén. Me voy a Neuquén aprovechando de paso que el sábado 6 de junio, a las 11:30 de la noche, en el Teatro del Viento, se presenta... Qué lindo nombre para un teatro, ¿eh? Teatro del Viento. Más para un teatro patagónico, ¿no? Claro. Que uno desde Buenos Aires piensa que es un pedazo de hielo donde hay viento todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Se presenta... La gente incluso viaja en viento. La gente... Cuando va a hacer alguna cosa al otro extremo de la ciudad, sí. Se sube al viento y espera el viento de la vuelta para volver a su casa. O sea, el servicio meteorológico también es Secretaría de Transporte. Más o menos. Es la misma persona. Así es. Nini se llama la obra, un espectáculo multimedia, teatro, videoclips, música electrónica y humor. ¡Epa! Del grupo Sur Menage. Funciona a muchos niveles. Sí, Sur Menage. Neuquén, Patagonia, Un homenaje a Nini Marshall, hay otra Nini. ¿Y con música electrónica? Sí. Eso debe estar bueno de verse, ¿eh? Interesante. Una Nini Marshall remixada. Ajá. Teatro del Viento queda en Juan B. Justo. Sí. 648. En la ciudad de Neuquén. Así es. Muy bien. Ahí están todas las actividades de nuestra agenda federal. Hemos recorrido gran parte del país dando cuenta de varias actividades que tienen que ver con la cultura joven. Pero... Como ustedes ya a esta altura del programa se habrán dado cuenta, somos muy, muy, pero muy corruptos. Vamos a darle difusión a un artista que nos ha sobornado. Habíamos dicho que el jueves 4 de junio a las 19 horas en la peluquería Prana de Kramer 2383 va a tocar Julián Pesci. Y como Julián Pesci, y no la gente del grupo Sur Menage, o los Autoramas, o los muchachos... Perdón. De Autoramas, está bien. O los muchachos del movimiento del orgullo gay rosarino. Ninguno de ellos se han acercado a este programa con... ninguna bauquita en la mano. Vamos a escuchar entonces a Julián Pesci con un tema que, si mal no llegará recuerdo, a lo más profundo de nuestro corazón, sí. Nos partirá el alma en pedazos y nos hará emocionar hasta las lágrimas. Julián Pesci. Thank you. es un disco que nos llegó hace ya varias semanas, antes quizás de nuestro paso por la Feria del Libro, y por ese mismo motivo es que recién ahora estamos escuchando. Se trata del disco Underground de Senadores, banda que, si mal no recuerdo, supo salir del concurso nacional del canal Match Music. Alguno de esos, un 97% de probabilidades de que estemos en lo cierto. Algo histórico en la historia de las imprecisiones de lo que vendrá. Así es. Podría asegurar, podría decir que tiene razón Acevedo. Gracias, Elensby. Banda que cuenta con una chica en la batería, algo que puede llamarle la atención a algunos. Creo que es la misma baterista que toca con Miguel Vilanova, Don Vilanova, el ex Botafogo. Me llama usted, entonces voy, Don Vilanova es quien yo soy. Así es, ese es el jingle que compuso Vilanova para su campaña publicitaria. Buen disco el de Senadores, potente pero pop. Ajá. Usted mencionaba a los Stone Temple Pilots por ahí. Alguien dijo Masacre, uh-huh, también. El último track trae así alguna canción escondida con un rock más extremo. Y de todas maneras, eso de esconder un track al final del disco es algo muy de los 90 también. Es cierto. Algo que ya a esta altura de la digitalización de la música ya no se usa tanto, pero en los primeros años de las ediciones en CD era como una especie de truco que se repetía en varias bandas, eso de poner un track oculto al final. A mí es un fenómeno que me preocupa sobremanera, el retro noventismo. Quiere decir que estamos viejos. Quizás. 12 PM se llamaba el tema de Senadores, Claroscuro se llamaba el tema de Julián Pesci que sonaba antes. Recién en el canal TN decían la despedida de los Piojos, ¿cómo se llama eso que ponen abajo? Un graf. Una ciencia poner un graf, no sé, creo que es tan fácil. Todo un videograf. Bueno, hacemos votos porque sea la despedida de los Piojos el recital de hoy en River. Una tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero, dinero que malgastaremos en vicios y lujos baratos, lujos de un nuevo rico. Sí. Bauquitas, básicamente. Seguramente, solamente bauquitas. Luego de esa tanda, seguimos con lo que vendrá. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Lo que vendrá. Suplemento de cultura joven de Radio Nacional. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Hace 20 años, la ley de radiodifusión era obsoleta. Hoy, también. Propuesta de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Creo que una nueva ley es necesaria, consensuada, por supuesto. Pepe Soriano. Por todos los sectores del país. Actor. Pero creo que es necesario para terminar con una ley que es obsoleta, que es la ley de la dictadura. Creo que todos los argentinos estamos obligados a revisar cosas y una de las cosas que tenemos que revisar es esta ley. Por una nueva ley de comunicación de servicios audiovisuales. Una ley para que hablemos todos. Nacional. La Radio Pública. Presidencia de la Nación. Los miércoles en Nacional, música en vivo. 3 de junio a las 19 horas, Pulso Ciudadano. Artista invitado, Caracol. Desde nuestro auditorio, Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para el hogar Dr. Esteban Maradona, de la provincia de Formosa. En el marco del Bicentenario, la Presidencia de la Nación inaugura la muestra homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz, destacado pensador y escritor, quien hizo propias las consignas del desarrollo de la industria nacional y la defensa de la soberanía. Sábado 30 y domingo 31 de mayo, 10 a 18 horas. Casa de Gobierno, Balcarce 50. Invita Secretaría General, Presidencia de la Nación. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out. Más que un disco, es una trampa de cazabobos, porque que un disco empiece con un tema así tan agradable, tan bien arregladito, tan sencillo y tan al mismo tiempo, ¿cómo decirlo? Precioso, ¿no? Tan pop. Uno entra tranquilo a ese disco y sin embargo todo se va pudriendo a lo largo del viaje, ¿eh? Ya en el segundo track empiezan a hablar de drogas y de lo difícil que es conseguirlas en aquellas épocas en algunos barrios de New York, y de ahí en más todo masoquismo, todo. Mucho ruido y cosas básicamente deformes. Sí. Y todo en 1967, en pleno auge del hippismo, del flower power y todo lo demás. Estamos hablando del primer disco de The Velvet Underground. En aquel momento The Velvet Underground and Nico, así tuvo que salir el disco y así se presentaba la banda. Y esos son nuestros inoportunos de hoy. Siguen siendo inoportunos. Siguen siendo inoportunos. Hace poco, cuando la reunión de la Velvet, hace habrá 10 años, cuando la Velvet se juntó con su formación original para salir de grupo soporte de YouTube en la gira europea de YouTube, también sonaban inoportunos, también sonaban vanguardistas, también sonaban ruidosos y también sonaban así de engañosos en momentos dulces y en momentos terriblemente ruidosos y violentos. Es cierto que hubo una generación, sobre todo en los 90, comienzo de los 90, de músicos alternativos que revalorizaron la obra de Velvet Underground. Uh-huh. Y ahora se ve la bananita en cuanta remera vaya por Palermo. Así es. Pero no deja de ser una banda absolutamente difícil. Difícil de digerir. Decía usted recién que varias bandas en los 90 revalorizaron la figura de Velvet Underground. Pienso en REM, por ejemplo, en Nirvana mismo también, Sonic Youth, sin ir más lejos, quizás sus herederos más directos. Yo la tengo. Yo la tengo también, Luna, bandas que son una casi una copia descarada a algunos discos de The Velvet Underground. La banda se formó en 1964, en ese momento no se llamaban The Velvet Underground, y se forma con, digamos, se forma por iniciativa de Lou Reed, quien es su letrista principal y su compositor, su líder principal. Que venía de otro palo, totalmente diferente. El tipo trabajaba como compositor para Pickwick Records, trabajaba haciendo canciones para otros, para que las cantaran artistas así prefabricados, digamos, que vendían simples. Yo no me imagino a Lou Reed trabajando de eso y componiendo ese tipo de canciones, aunque esta canción tiene algo de tema radiable, tema así que puede ser cantado por cualquier cantante de consumo adolescente. Esto es para los que piensan que las bandas prefabricadas nacieron con Mambrú, no, o con New Kids on the Block. No. Todo el mundo sabe que la mejor banda prefabricada, y eso ya no hay discusión al respecto, es inglesa. Sí. La inventó un señor que se llama Malcolm McLaren. Se llama Sex Pistols. Así es, esa es nuestra... El mejor grupo de pop prefabricado. Así es, así es. ¿Qué me viene con Bandana, Mambrú y los Jonas Brothers? Lou Reed trabajaba, decíamos, como compositor para Pickwick Records, y en Pickwick Records conoce a John Cale, un joven galés que se había mudado a los Estados Unidos para estudiar música clásica. Raro, ¿no? Un tipo galés viviendo en el Reino Unido que se muda a Estados Unidos para estudiar música clásica. Cuando dicen música clásica, quienes escribieron esto que estamos leyendo así muy por arriba, seguramente se refieren a música contemporánea. John Cale sin duda quería empaparse de todo lo que era la música contemporánea de John Cage, de Leonard Bernstein, de Lamont Young, varios artistas contemporáneos que, si bien son artistas académicos, no hacían música clásica, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Música que tenía más que ver con la música concreta y todas esas cuestiones. Cuando se conocen, John Cale y Lou Reed arman una banda llamada The Primitives, que sacaron un par de simples a través del sello para el cual trabajaban, ¿no? A ellos se les sumaron Sterling Morrison, a quien Lou Reed había conocido estudiando en la universidad, y se les sumó también Angus MacLise en la batería. Más de uno dirá, ¿lo qué? ¿Angus quién? Angus MacLise. ¿Y ese cuándo tocó? Ese tocó, y ahora ya vamos a hablar un ratito, en un ratito un poquito más de Angus MacLise, porque es un personaje realmente extrañísimo. Formaron así, una vez que se suman Sterling Morrison y Angus MacLise, forman The Warlocks. No confundir con el Warlocks actual. No, estos son otros Warlocks que inmediatamente después, al poquito tiempo, se empiezan a llamar The Falling Spikes. Y graban un demo con un par de temas que luego serían incluidos en lo que sería el primer disco de Velvet Underground. Venus in First, Heroína, y la canción de la muerte del Ángel Negro. El nombre definitivo del grupo, es decir, The Velvet Underground, surge de un libro sobre, otra vez, sadomasoquismo, escrito por Michael Lake, titulado The Velvet Underground, justamente. Un libro que Jim Tucker, recuerde este apellido, Jim Tucker, un amigo de Lou Reed y Sterling Morrison, encontró tirado en la calle. La banda, The Velvet Underground, fue contratada por, o mejor dicho, se conoció a un tal Al Aronowitz. Ese tocaba en los Triciclos Cross. No, ese es Aronofsky. Este es Aronowitz, Al Aronowitz. Aronowitz era una especie de productor, manager de la escena independiente de aquellos años. ¿Qué pasa? Aronowitz le dice, muchachos, tengo una fecha. Van a abrir para una banda de mi productora que se llama The Middle Class, la clase media. Les pago $75 el show. Muy poco. Es muy poco, la simbólico. Verdad. Es muy poco. Realmente $75 era muy poco. Pero bueno, se trataba de una banda debutante. ¿Usted, Lou Reed, qué dice? Acepta. Y sí. ¿Usted, Sterling Morrison? Sí, $75 dijo. $75. Sí, vamos. Para los cuatro, tenemos repartido entre los cuatro. No es $75 para cada uno. Y no es una fortuna, pero como para quitarnos el peso de dar el show debut, sí, bueno, sirve. John Cale, ¿qué dice? Sí, ok. Bueno, ok con acento galés, digo. Claro, sí. Preguntémosle a Angus MacLise, ¿qué dice? $75 para los cuatro, Angus, ¿qué te parece? ¡De ninguna manera! De ninguna manera. Son 75, ¿te parece poco? Está bien, vamos a ver qué dice Alan. ¿Cómo poco? Es demasiado. ¿Cómo demasiado? $75, no para cada uno, para los cuatro. Sí, estamos hablando de música, estamos hablando de arte. Sí, bueno, pero esto genera un gasto. Nosotros tenemos que comprar cuerdas, vos tenés que comprar palillos para la batería, Angus. Nos vendemos al sistema. $75. Bueno, no seas tampoco tan extremista. Son $75. Nos van a servir por lo menos para comprar drogas. Y que el ¿no? próximo paso que es vender a nuestra madre. No seas tan exagerado. Prostituirnos. No. Esa es la palabra. $75 por hacer música para cuatro personas. Eso es prostitución, señores. Y ahí se va Angus MacLise pegando un portazo, acusando al grupo de comercializarse por tocar por $75 en ese primer recital. A ver, que quede esto claro. Sí. Hubo alguien que se fue de la Velvet Underground acusándolos de ser comerciales. Terrible, ¿eh? Un tipo realmente de muy, muy, muy, muy poquísimas pulgas. ¿Qué hacen? Llaman a Maureen Tucker. Habíamos dicho que el título, el nombre de la banda, lo habían sacado del libro que un amigo de Lou Reed y voy a decir Jim Morrison a cada rato. Lamentablemente, Sterling Morrison ha tenido la mala suerte de tener ese apellido. Y bueno, en algún momento de este bloque nos vamos a confundir nuevamente y vamos a decir Jim Morrison cuando en realidad queremos decir Sterling Morrison. Decía que el nombre de la banda surge de un libro que Jim Tucker, un amigo de Reed y Morrison, se encontró en la calle. Y ¿a quién llaman cuando Angus MacLise se va ofendido? A Maureen Tucker, la hermana de Jim, aquel que había encontrado el libro tirado en la calle. Tucker, perdón, Angus MacLise es el monumento a la inoportunidad. Sí, ese tipo realmente se estará lamentando o seguirá en sus 13. Dirá, no, esa manga de vendidos, yo sabía que después venía todo eso. Quizás. Un visionario. Y tiene que armar una banda con Pete Best y algún otro. Es que son los dos bateristas. Ahí está el problema. Bueno, no creo que sea ningún problema. No le preocupa mucho lo comercial. No, quizás un dúo de bateristas sería todo un hit para Angus MacLise y Pete Best. Bueno, Tucker, Maureen Tucker, sí, la hermana de Jim, decíamos, tocaba la batería de una manera un tanto extraña. Tocaba parada, por ejemplo, sin bombo. Como la baterista actual de Entre Ríos. Así es, de la misma manera que la baterista actual de Entre Ríos, pero en vez de tocar con palillos, tocaba con mazos. Como Bobby Gillespie cuando estaba en Jesus and Mary Chain. Tal cual, de la misma manera. Esto parece, dicen las malas lenguas, que surge a pedido de Reed y Morrison, que le dijeron, ya no les alcanzaba con tener una baterista, con tener una chica en la batería, en la banda, sino que le dijeron, pero tenés que hacer algo inusual. ¿Qué hizo ella? Empezó a tocar parada con esta, de esta manera tan particular, que la ha hecho célebre, ¿no?, a Maureen Tucker. Tanto la música llena de ruidos y distorsiones, como las letras que trataban estos temas que ya veníamos diciendo hace un ratito, que eran inusuales para esa época y para incluso para el día de hoy. Basta comprender la radio. Sadomasoquismo, travestismo, adicción a la heroína, todo eso. Eso los diferenciaba muchísimo de la escena de esa época. Recordemos, 67, Verano del Amor, Psicodelia. Sí, sí, sí. Comparen California Dreaming con cualquier canción, salvo esta que está sonando de fondo. Salvo esta, claro. Tipos que se visten todo de negro, con anteojos oscuros a toda hora del día, no eran lo que uno podría decir por ahí hippies, ¿no? Ese look fue plagiado también mucho en la historia del rock, y sobre todo en la historia del rock argentino. Sí, por ejemplo, todas las bandas de los 80, todas las bandas de la movida dark o gótica de los 80, o en bandas del exterior, Equan de Bunnymen, por ejemplo. O el primer Juanse. Juanse, claro, los Ratones Paranoicos. Juanse era una especie de émulo de Lou Reed, no solo en su imagen, sino también en su forma de cantar, ¿no? Luca Prodan. También. Andy Warhol. El viejo y querido Andy Warhol, que tenía su factory ahí en New York y era, digamos, el artista de la época, los conoce, se los presenta Paul Morris, hay uno de sus actores fetiche, digamos, y Andy Warhol, ¿qué dice? Vamos a producirles el primer disco a estos muchachos. Andy Warhol nada sabe de producción de discos, pero cuando iba al estudio, lo que él decía era palabra santa, y por eso el disco de The Velvet suena así de una manera un tanto caprichosa. Lo que pasa es que Andy Warhol los obliga a incluir en la banda a una de sus chicas también, a una de sus modelos, una de sus actrices. Se trata de Nico, una chica alemana que no había cantado jamás, y la ponen a cantar ahí. Los muchachos Reed y Morrison, los líderes de The Velvet, en cierto modo claudican al aceptarla a Nico, algo que Angus MacLise seguramente ya veía venir. Y de todas maneras dicen que quizás incluir a Nico y estar bajo el ala de Andy Warhol les iba a servir para ganar alguna reputación. Entonces, el reclamo fue específico. Sí, ahora $75. Dentro de un tiempito van a ver cómo me meten una cantante alemana. Una modelo alemana para que canten la banda. Lo cierto es que el disco no vendió nada. No vendió absolutamente nada. Llegó apenas al puesto 171 en las listas de ventas. El disco se grabó y se editó un año después, porque ninguna compañía quería editarlo. Así viniera con la tapa de Andy Warhol y con la producción de Andy Warhol. No había manera de vender ese disco. Y muchos años después, ese disco fue revalorizado por un montón de artistas y aún hoy sigue siendo una de las remeras más vendidas en todas las capitales del mundo. Vamos a escuchar entonces uno, quizás el mejor tema del disco, y que casualmente canta Nico. Se llama Todas las fiestas del mañana. Costumes shall the poor girl wear? hand-me-downs from who knows where. To all tomorrow's parties, and where will she go? What shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door. Nico al frente de The Velvet Underground, aunque no sea en lo que a vocales se refiere, haciendo todas las fiestas del mañana del primer disco de The Velvet Underground, Nuestros Inoportunos de la Semana. Ahora las noticias y luego de las noticias la segunda hora de Lo que Vendrá. Los puntos cardinales a través del aire de nuestra gente. Juntos hacemos la radio pública. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. ¿Quién creó las máquinas? ¿Las máquinas tienen alma? ¿La carne es alma almacenada? ¿Cuántos discos rígidos caben en el alma de un papa? El papa negro, que habita las profecías de Nostradamus, convida a hostias digitales a los maquinistas de almas humanas. Bill Gates, George Bush, ¿son una máquina humana o la cara humana de una maquinaria sangrienta y sin alma? La pregunta para terminar la noche. ¿Microchip o músculo? Labia. Labia. Snob, soy absolutamente snob. No es nada fácil ser así, de Nueva York a Chamberí. Si voy con Laila por ahí, todos me miran a mí. Snob, super snob. Mis amigos también somos snobs y super bien. Mechero Dupont, chaleco cruzado, corbata Chanel y el traje arrugado. Al dedo un rubí, al dedo del pie, de negro las uñas y abrigo de piel de vicuña. En la filmoteca, películas suecas y luego al garito para beber hasta el infinito. El hígado aguanta, ya nadie le pasa. Mi úlcera al fin no es tan banal y es más chic. Snob, snob. Mi nombre es Manuel, me dicen Bob. Cada mañana equitación, porque el estiércol da emoción. Me acuesto con marquesas, top models y vampiresas. Snob, super snob. Y cuando hablo de amor, ya me bajé el pantalón. Solemos reunirnos los buenos amigos todos los domingos con gran esnobismo. Nos sobra la coca, ya nadie la toca, es el guacamole lo que realmente nos pone. Mi humilde morada es tan elegante y en la chimenea quemamos diamantes. La tele de plasma la puse de espalda, me siento genial viendo la parte de atrás. Es no. Snob, soy infecciosamente snob. Tengo accidentes en Jaguar un día antes de veranear. Y estos simples detalles son los que nos hacen snobs. Snob, super snob. Cuando esté en el cajón, sé que será un Louis Vuitton. Parece que lo conozco a este. Lindo tema para dedicar. Sí, sí. Yo me acuerdo un cuento de Fontana Rosa en el cual un personaje quiere morir y le dedica a uno que es el más malo de todos, el tema Dandy, un tema que cuenta una historia parecida a esta. Este también podría ser un tema que podríamos dedicar si queremos que alguien venga a fajarnos, ¿no? Una historia originalmente cantada y contada en francés. Así es. Por Boris Vian. Él cantaba Je suis snob, je suis snob, je suis Patrick, me hundi Bob. Y podría seguir cantando en francés, pero ya entraría en terreno de RAE, Radio Argentina al Exterior, y no quiero que haya problemas de jurisdicción. Por favor, por favor. Esto forma parte de Boris Vian, el último disco de Andy Chango, aquel que supo tener sus 15 minutos de mala fama cuando formaba parte del panel del programa de Mauro Viale, si mal no recuerdo. Hizo Chiche un Gellum. Tour por la televisión basura, pero no salió mal parado. O sea, no, La historia quedó como el loquito, pero no decía tonterías en absoluto, para nada. Y cada debate lo ganó por varios cuerpos de ventaja. Tenía, a ver, el beneficio de contar con un cerebro, cosa que en esos programas era un material escaso. Así es. Por más dañado que lo tuviera por el uso y abuso de algunas sustancias, el tipo salía siempre mejor parado que quienes lo hostigaban. Andy Chango, nosotros que aquel que formaba parte de Super Chango, una de las bandas más interesantes de los 90. Jamás pasó demasiado. Tuvieron un mini hit, tal vez dos. Tenochtitlán supo sonar por la radio dos o tres veces. Su versión de Come Together, un tema que habían hecho usando un montón de samples de otros temas. Muy bien hecho. Se adelantaron a la era del mashup. Porque era eso. Más o menos. con todos hits, aparte, eran todas partecitas de canciones reconocibles. Uh-huh. Me acuerdo, a ver, que estaba los Chili Peppers, había algo de YouTube. Seguro. Bueno, escúchenlo, bájenselo, es difícil de conseguir, no, el disco de Superchango. No, se conseguía en algunas disquerías. En esas. A muy, muy. De ofertotas. Precio. Sí, sí, dos pesos como mucho, como muchísimo el disco de Superchango. Cuenta con varios artistas invitados, varios amigos, dice acá, invitados en el disco de Boris Vian, Andy Chango. Por ejemplo, Ariel Roth, canta y toca la guitarra y el bajo en un par de temas. Fito Páez canta y toca el piano. Andrés Calamaro canta también en un par de temas. Antonio Serrano, Jerry González, Tito Ávila, Candia Velo, César Araque, Ana, Bárbara, María José, Marina, bueno, un par de amigos. Muchos de él. Españoles, él hace muchos años que vive en España. Así es, muchos españoles y muchos artistas argentinos que pasan gran parte del tiempo en España. Boris Vian, entonces, el último disco de Andy Chango, escuchamos recién Snob, quizás escuchemos algún otro más, porque la verdad que es un lindo disco. Están traducidas y adaptadas las letras por Andy Chango en colaboración con Javier Crae, quien supo formar parte de La Mandrágora, un trío que integraban el propio Crae, un tal Alberto Pérez y un muchacho que después se hizo un poquito más famoso, se llamaba Joaquín Sabina, un trío de cantautores que a veces hacían versiones de Boris Vian y de George Brassens en un bar de Madrid llamado justamente La Mandrágora, y que hay algo editado de esas grabaciones, un recital en vivo de La Mandrágora, un solo disco sacaron, muy recomendable, muy muy recomendable, con muy buenas versiones de temas de George Brassens y algunos temas que después serían clásicos del repertorio de Joaquín Sabina. Antes de Andy Chango pasaba a Proyecto Esquizodelia. Así es. Haciendo una pregunta que desde el inicio mismo de la civilización acompaña a la humanidad. ¿Cuántos discos rígidos entran en el alma de un papa? Uh-huh. No dan la respuesta. No. La dejan ahí picando para que cada uno reflexione. La deben saber como poetas y visionarios que son. Por supuesto. Proyecto Esquizodelia, un grupo de poetas y músicos que en algún momento tomaron una hora de nuestro programa cuando hacíamos Operación Escuchar en Radio Nacional Faro. Y ellos sí dieron la respuesta a otro de los interrogantes. Ah, ¿cuál era? ¿Qué pasará cuando el arte ataque? Ah, claro. Ellos sí atacaron. Ellos demostraron qué pasaba, y era que los conductores de los programas se asustan muchísimo, temen por la continuidad de sus trabajos y por también por la continuidad, por la fuente de trabajo de los operadores. Sí, sí, sí. Gente de temer. El Proyecto Esquizodelia no están en sus cabales. Así es, nos habían encerrado una hora dentro de un armario para hacerse dueños del programa del aire de Radio Nacional, de la FM de Radio Nacional en aquel momento, los proyectos que se dio. El poema, el tema que hacían se llamaba Máquinas. Lo que vendrá, domingos de 2 a 4 por la Radio Pública. Yeah. debe ser el Santa Fe de allá, el Santa Fe del tren, ese del famoso tren. No. Allá en el desierto. No. De Santo Tomé, Santa Fe. Ajá. Son de acá, argentinos. Seguro. Sí, sí. Era muy a rock sureño esto. Y a grunge. Pasado por el filtro de Alice in Chains, sí. Grunge de los 90. De repente vinieron a mi mente camisas a cuadros. Sí, sí, bermudas. Pelos largos. Uh-huh. Son de acá. Y vuelven los 90, ya es una tendencia irrefrenable. Uh-huh. Siete millas. El grupo Santo Tomecino. Santo Tomino. Me suena a condimento. Sí. Uh-huh. Santo Tomense. Claro. O es... Tomense, quizás. Tomense, quitándole el santo de por medio. Habrá que invitarlos, preguntarles directamente. Van a estar dando vueltas por Buenos Aires. Tomeño. Tomeño, quizás. Tomecinos. Pues quizás. Tomecino suena a embarazo múltiple. Es cierto. ¿De cuándo estás? De 8 meses, pero son tomecinos, así sí, que sí. En cualquier momento rompo bolsa, sí. y derecho al hospital. Así es. Parto complicado, eran tomecinos, algunos nacieron con peso muy bajo. Claro, pero bueno, incubadora ahora. Es un riesgo lógico de tener un embarazo de tomecinos, claro. En Maquena van a tocar el 18 de julio próximo, así que en una de falta esas. Falta para sí, eso. Sí, sí, quizás sí. Se den una vuelta antes por acá. Antes van a tocar el 13 de junio en el Centro Cultural, 12 de septiembre en Santo Tomé. Ah, mire usted. Ahí juegan de locales. Está bien. Toda la hinchada tienen ahí. Antes de Siete Millas, banda que nos había enviado su disco, un disco que generó una discusión con respecto al nombre del cierre, del broche, del aparato, del dispositivo. Sí. Casi se terminaba el programa. Sí, o sea, sí. Hubo una discusión muy, muy seria. Uh-huh. Estábamos, quienes decíamos que esto era un botón. Yo decía que era un broche. Y hubo alguien que esclareció la situación. Uh-huh. Una mujer para... Una de las coreutas... Sí, de Los Licuados. Banda que también es de todo el país. Así parte es. En La Plata, parte en... Era Entre Ríos. Entre Ríos. Así es. Nos dijo que este botón... Muestre al micrófono. A la cámara uno, por ahí, favor, si señor toma, director. Señor director. Ahí está. Muy bien. Escuchó, perfecto. Creo que hace ruido cuando cierra también, ¿eh? A ver. Escuché. Muy bien. Esto es un snap. Snap. Ni broches, ni brochistas, ni botonistas, snapistas es la consigna. Así es. Que permite que este programa siga existiendo. La tercera posición que logró unir a las dos posiciones. La banda se llama Siete Millas. El tema es el 3 del disco. Se llama Cruce de Caminos. Y suena así, sureño, grunge, noventero. Y actual, digo, uh-huh. Tiene rasgos, fuertes rasgos, noventistas o noventeros, pero no deja de ser actual. Está muy bien grabado. Sí, sí, sí. Uh-huh. Grabado bueno, en la provincia de Santa Fe también. Sí, y masterizó Mario Breuer. Es una garantía, ¿no? Por eso, suena bien por eso. Antes de Siete Millas sonaba Los Salvajes Gigolós, banda que supo enviarnos su material aún antes que este programa existiera. Tuvieron ese presentimiento. Uh-huh. Así como alguien dijo, va a entrar una cantante alemana a Velvet Underground y se van a vender por $75. Ellos dijeron, estos muchachos van a tener un programa en Radio Nacional. Así es, y nos dejaron el disco, se llama Los Salvajes Gigolós, la banda. El tema es el tema que abre el disco, se llama The Loser Is Fine. Y los autores y compositores son Carlos Piramidani y Guillermo... Ah, no, Paramidani. Y Guillermo Paramidani, dos hermanos, suponemos nosotros, quizás se trate de, como sospechamos por el sonido de la banda, de nombres ficticios, así como aquellos Traveling Wilburys, quizás ellos sean algo así como los Traveling Paramidani, y todos en la banda llevan ese apellido. Hice la mague de comenzar a enumerar a los integrantes de los Traveling Wilburys, pero como cambiaban de nombre de disco a disco... Claro, estaban Lefty Wilbury... Ay, no me acuerdo. Y compañía. Y todos los demás. Bueno, Otis Wilbury... Sí. No sabe lo que me pasó. Bueno, ¿qué no importa. Pasó? Nada, se borró todo lo que había escrito, pero no importa. Las obras completas, entonces... Lamentablemente, una obra que ha pasado... sin pena ni gloria por este mundo. Necesitamos a nuestro movil estrella Maximiliano Romero, que él sí es un traveling wilbirólogo. Uh-huh. Que sabe encima qué nombre le corresponde a cuál. O sea, yo no sé quién era Lefty. Uh-huh. Puede ser Harrison, puede ser Dylan, puede ser Roy Orbison. Uh-huh. Tom Petty. Él sabe exactamente, y es más, sabe cada uno de los nombres de disco a disco que iban cambiando, como hemos dicho. Así es. Los Salvajes Gigolos, entonces, al principio del bloque, después 7 millas. Dos artistas que han enviado su material a Lo Que Vendrá. Y usted se preguntará qué procedimiento habrán seguido para que sus discos salgan al aire. Y se anotaron, participaron en el campeonato de bandas, después mandaron muchos mensajes vía SMS para el ranking. No. Movilizaron a sus fans. No. Firmaron muchas veces en muchos fotologs. Mandaron millones de mails pidiendo pasen el tema, la radio está buenísima. No. Mandaron a sus compañías discográficas a hacer lobby. Son artistas independientes. Sus agentes de prensa que tienen llegada a las altas esferas, ¿no? No, se me ocurre. Ya agoté todos los caminos. Sencillísimo. Maipú 555, esa es la sede de Radio Nacional Buenos Aires. Sí. Maipú 555. Acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ciudad de Buenos Aires. Ciudad autónoma de Buenos Aires, para más datos. Ajá. Entre Lavalle y Tucumán. Ahí en la mitad de la cuadra de la calle Maipú 555, el edificio de Radio Nacional, hecho a imagen y semejanza que el edificio de la BBC de Londres. Usted mete su disco en un sobre. Y cuando decimos que meta su disco, su material, su libro, su película, lo que usted quiera difundir a través de este programa, lo mete en un sobre, no estamos diciendo que tiene que ser enviado por correo. Recibimos hace un par de semanas algún material enviado por correo, incluso por correo privado, con un costo altísimo. Demencial, sí. No recuperan la inversión. Así es. Y cuando pedimos que lo envíen en un sobre, no nos referimos a eso, sino que lo envíen en un sobre para que llegue cerrado, tal cual ellos lo enviaron. No hace falta que lo envíen por correo, pueden venir caminando, o de rodillas, o en colectivo, o en patineta. En procesión, En espectáculo conmovedor. Con paso de murga, como quieran, a Maipú 555 y entregárselo a los muchachos de seguridad. Solo tienen que poner en el sobre que es para Lo Que Vendrá, para el programa Lo Que Vendrá, y ellos, cada vez que nosotros pasamos por la recepción, que es cada 5 minutos, porque somos así de desconfiados. ¿Ya llegó? Sí, llegó. ¿Ya llegó? Pero ¿nada llegó para algo? ¿Nosotros? ¿Llegó algo? ¿No hay nada? Y los muchachos que lamentablemente tienen que soportarnos, nos dicen a cada rato con una infinita paciencia: no, muchachos, no llegó nada. A veces, de vez en cuando, nos entregan algún sobre. Así que aquellos sobre que no son para nosotros, pero no, ya como para... son para hacer a suelo, claro. Para gente que ya no viene más a la radio. Pero para que dejemos nosotros de preguntar, incluso para gente que sigue estando. Gente que llegan para la REA, sí. Y nos lo mandan a nosotros solo para que nos vayamos. Y... sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Para que nosotros no hinchemos más, sí, nos lo dan a nosotros. Igual si meten el nombre verdadero, Lo Que Vendrá, en el sobre, nos llega más fácilmente. Así es. Así que Maipú 555, Radio Nacional, a nombre de Lo Que Vendrá. Nosotros todo lo que llega lo escuchamos cuando se trata de discos, lo leemos cuando se trata de libros, lo miramos cuando se trata de películas, y lo comemos cuando se trata de bauquitas y o titas y o alfajores y todo lo demás. Sepan que este programa hoy sí es más musical, pero generalmente es un poco de música, un poco de teatro, un poco de literatura, un poco de cine. Así que si no hacen música, está todo bien. De hecho, mejor aún. Así es. Nos gusta recibir discos, pero también nos gusta recibir otras cosas. Otras actividades. Ni lo duden, mándenlo. Mire, ahí viene un top. Me pegó justo entre ceja y ceja ese top. Ese top anuncia que una nueva caterva de anunciantes... Cayeron en la trampa y decidieron apostar por este programa. Nosotros hemos malgastado todo el dinero de la tanda anterior, por lo tanto iremos a buscar el dinero de la tanda que viene para gastarlo otra vez en vicios y lujos superfluos. Domingos desde las 2, Lo Que Vendrá, con Leonardo Acevedo y Julián Ellensweig. Lo Que Vendrá. Falta poco para que termine la novela más apasionante de todos los tiempos. Clausura. Solo hay 3 candidatos para la novia, quien todavía no se decide y no les regala nada. Y ahora, el capítulo número 16. Globo, Granate y Fortín. 3 para triunfar. Fecha 16 del clausura. Y se dicen grandes. Domingo desde las 16. Gimnasia y Esgrima de La Plata, Racing, Boca, San Martín de Tucumán. Sintoniza la radio con más potencia y sumate a la transmisión más grande del país. Viví toda la pasión de la novela Clausura Post Nacional, la radio pública. Bienvenido al cuestionario radial de Lotería Nacional, que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Preparado? ¡Ya! El tango, que es el ritmo del 2x. Vale, en el pool, ¿la bola negra tiene el número? ¡Exacto! La película de terror que más te hizo fruncir de mierito se llama Martes. ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. En Buenos Aires. Nacional. AM870. La radio pública. El efecto multiplicador de los medios es tarde enorme. O temprano. No se me enojen. Pero le digo, lunes a viernes, de 18 a 20. Creo que el psicoanálisis es magia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Jorge Alperín y Tom Lupo. La ciencia siempre en contra están del humor. En la radio pública. Lo que vendrá. Domingos, de 2 a 4, por la radio pública. Todo era amor, amor. No había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor. No se podía hablar más que de amor. Amor pasado por agua a la vainilla. Amor al portador. Amor a plazos. Amor analizable, analizado. Amor ultramarino, amor ecuestre. Amor de cartón, piedra, amor con leche, lleno de prevenciones, de preventivos, lleno de cortocircuitos, de cortapisas. Amor con una gran M, con una M mayúscula, chorreado de merengue cubierto de flores blancas. Amor espermatozoico, esperantista, amor desinfectado, amor untuoso. Amor con sus accesorios, con sus repuestos, con sus faltas de puntualidad, de ortografía, con sus interrupciones cardíacas y telefónicas. Amor que incendia el corazón de los orangutanes, de los bomberos. Amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas, que arranca los botones de los botines, que se alimenta de encelo y de ensalada. Amor impostergable y amor impuesto, amor incandescente y amor incauto, amor indeformable, amor desnudo. Amor, amor, que es simplemente amor, amor y amor, y nada más que amor. Las luces de la vieja costumbre de quienes hacemos este programa es difundir versiones de artistas por otros. Al principio del bloque escuchábamos al amigo Tom Lupo haciendo una versión, su versión, del poema Amor, de Oliverio Girondo, poema incluido en el libro Espantapájaros, si mal no recuerdo. Está incluido en el libro Obras Completas de Oliverio Girondo, seguro. y quizás el Espantapájaros. Esa era la versión de Amor de Tom Lupo con la música de Fernando Samalea. Sí, también sabemos que no figura ese poema en las Obras Completas de Cortázar. Los editores se negaron, pero en forma rotunda. Incluso el mismo Cortázar se negaba, seguramente por esta mala onda que tenía con Girondo, que es sabida por todos. Incluso él aseguraba, pero juraba por sus propios hijos, que jamás había escrito eso, que era todo culpa de Girondo. Seguramente pasaba así. Luego de Girondo, Gata de Noche, una banda que nos envió su material hace unas semanas. Una banda formada por muchachos de unos 40 años en promedio, que nos confesaban que recién ahora, después de 20 años de venir tocando, se pusieron las pilas y grabaron su primer disco. Igual si tienen 40 años, son mucho más jóvenes que el rockero promedio que llena estadios hoy en Argentina. Sí, mucho más jóvenes que Ricardo Mollo y Diego Arnedo, por ejemplo, que andan más cerca de los 50. Mucho más jóvenes que el mismo Luis Alberto Spinetta, el autor del tema que ellos hacían, Y tu amor es una vieja medalla, que también anda ya pasando los 50 largos. Y deben andar por la edad que tiene, por ejemplo, Andrés Ciro, que se está despidiendo tal vez para siempre. Quién sabe, en este mismo momento. No se me emocione ahora, Enesbite, por favor. Estuvo aguantándose. Terminamos dentro de 20 minutos, por favor. Yo sé que usted es un fanático de Los Piojos y que le cala hasta lo más hondo la despedida de Los Piojos, pero por favor no se me quiebre ahora. Debo decir que algunos temas de Los Piojos, es más, que algunos discos de Los Piojos me parecen muy buenos. Bueno. Y la patria indie está rasgándose las vestiduras está en este bien. Momento, cosa que no me afecta en lo más mínimo. A mí tampoco, les juro. Y Tu amor es una vieja medalla era el tema de Luis Alberto Spinetta, que hacía Gata de Noche, entonces, banda que supo enviarnos su material a Maipú 555 a nombre de lo que vendrá. Tuvimos llamados, usted atendió personalmente, se bajó de su pedestal y atendió personalmente. Y cada tanto me gusta mezclarme con el vulgo, con el populacho. Como Harun al-Rashid, aquel emperador, no sé qué título tendría, jeque, supongo. No somos muy duchos en esto de la cultura árabe, en ninguna cultura, para decir la verdad. Y el tipo se vestía de ciudadano común y salía a preguntar a la gente, a tirarle la lengua a la gente. Che, ¿y qué opinan del capo de Harun al-Rashid? Sí, se disfrazaba de Ricardo Rubier. Claro. Y salía a hacer encuestas. Así es. Y a ver, de Harun al-Rashid, ¿qué le parece? ¿Cómo viene la mano? ¿Está haciendo bien las cosas? Y la gente le decía. Muy bueno, regular, mal, muy mal, complete. Así es. Y después tomaba cartas en el asunto. Sí, claro. Para eso era el emperador, o el jeque, o el rey, o lo que vaya a saber Dios qué era. Así que nos llamó al-Rashid. No nos llamó al-Rashid. Yo lo que quería decir es que ante la duda, yo le digo que su gobierno me parece espectacular. Genial. Lo mejor que ha tenido Medio Oriente en mucho tiempo. Yo lo que quería decir era que usted bajó de su pedestal como Harun al-Rashid y se mezcló entre los mortales y atendió el teléfono usted mismo. Atendido por sus propios dueños. Así este es. Programa, atendí telefónicamente, aclaro. Sí, claro. Digo, tal vez esté en pareja y da lugar a algún malentendido. Y le dicen el malevo encima al esposo de Marta. Entonces, no solo atendí telefónicamente, sino en forma extremadamente respetuosa y hasta distante, diría. Sí, claro. Y Marta se mostró muy contenta, elogió a alguna persona. Estaba bastante impaciente por escuchar en particular a Rodrigo Lamardo. Ah, claro. Quien va a comenzar un programa en breve. Así es. Habrá algún adelanto exclusivo. Los mismísimos protagonistas también ellos van a bajar de su pedestal y van con actitud condescendiente a hablar unos segunditos con estos giles que están en este momento al aire. También se comunicó Beatriz de Villa Urquiza, que preguntaba a dónde se podía conseguir el disco Boris Vian de Andy Chango. Es un disco que se ha editado, que lo editó una compañía multinacional, digamos, es un disco que tiene distribución en cualquier disquería. Si quiere ir a lo seguro, vaya a Music World. ¿Preguntó por Boris Vian o Music Mondo? Perdón, ¿preguntó por Andy Chango o le interesaba mi versión en francés? Pues tal vez es eso lo que quiere conseguir. Ah, bueno, ahí va a ser más difícil. No, no está a la venta. No está a la venta. Yo lo hago por una cuestión vocacional. Me han ofrecido incluso $75 por editar mi versión en francés. Y se ha negado, claro. Desde ya. Sí, por supuesto. Entonces, si se quiere conformar con la versión de Andy Chango, el disco de Andy Chango se consigue en cualquier disquería. Se editó esta semana, así que ya está a la venta en cualquier disquería. Vaya, Musimundo, que ahí seguramente lo tienen. Pero si no quiere sumar su... su dinero, si no quiere entregarle su dinero a esta empresa, vaya a su disquería amiga. Oh, Taringa, que bueno, es seguro. Ilegal, pero ahí anda. También Marta llamó, confesó tener 66 años. Marta, otra Marta, no Marta de Malvinas, la que atendió usted, sino otra Marta. Dice que le gusta mucho el programa, que lo escuchó por primera vez y que es lo mejor que escuchó en la radio. Seguramente es la primera vez que escucha la radio, no este programa solamente. Cree que hay hombrecitos adentro del aparato. Posiblemente. Bueno, muchas gracias, Marta, pero... Recomiéndenos entre sus amigas. Claro. Y nosotros de paso le recomendamos que escuche a la REA, que escuche a Dolina, que escuche a Apo, que escuche a lo que hacen radio, de verdad que esos sí son buenos, esos sí son buenos. Pero bueno, muchas gracias por comunicarse y por sus elogios, que la verdad que nos gustan muchísimo recibirlos. Ahí estaba entonces Marta, Beatriz y Marta, tres oyentes que supimos conseguir. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Y tengo que hacer un par de aclaraciones. No era Marta la que confesaba tener 66 años y gustar de este programa. A mí me parecía. Sino que era Beatriz de Villa Urquiza, a quien ya habíamos saludado y quien preguntaba sobre el disco de Boris Vian. Ella misma era la que decía que le gustaba muchísimo este programa y que era la primera vez que nos escuchaba. Así que le pedimos disculpas por haberla confundido. Le prometemos que no va a volver a suceder, un poco porque después de eso seguramente Beatriz se dirigirá a otras radios. Habíamos ganado un oyente. Qué lástima, pero nos duró 3 minutos. Y, pero es por nuestra impericia, Ellen Zweig. De eso, por más que lo disimulemos, en algún momento nos sale. La felicito por decir su edad sin tapujos. Así es. 66 pibulos. Bien llevados, sí, señor. Sí, se señor. Nota. Un saludo entonces a Beatriz de Villa Urquiza. La elogio a ver si vuelve. Claro, claro que sí. Yo le daba 42. Sí, nada que ver. No aparenta los 66, pero para nada, para nada. Lo que escuchábamos recién era Átomo, una banda que también nos envió su material a Maipú 555, una banda de la zona sur del Gran Buenos Aires. En el aire, mire usted, qué casualidad, se llama el disco. Una banda formada por Leandro Guido en voz, Gabriel Gardiazabal en bajo, programaciones y coros, Julio Vaca Paunero en guitarras y sintes, quizás sea pariente de su amigo Ramiro Vaca Paunero. Niego públicamente ser amigo del señor Vaca Paunero, tal vez el periodista más odiado de la escena del rock, y odiado con justicia. Seguramente. Es mi amigo. Pero no me odien a mí, no, el odio por transitividad no vale. Guillermo Gardiazabal, suponemos hermano de Gabriel, el bajista, en la batería y programaciones de Átomo. El tema se llamaba Destripando. Y eso era lo que sonaba casi cerrando esta edición número 10 de Lo Que Vendrá. Pero después de Lo Que Vendrá, hoy tiene lugar el debut de unos muchachos. Ya grandecitos ellos para estas cosas, pero que va a ser, a cada uno le llegan las cosas en su debido momento. Y con la edad viene el insomnio y también está la próstata que no los deja dormir en paz. Entonces, en lugar de pasar de la cama al living, del living a la cama, prefieren hacer radio, que es un poco más productivo, por lo menos tienen la chance de ser más productivos. No sé si la utilizarán. Bienvenidos a la Argentina, artistas exclusivos de Radio Nacional. Nicolás Rosinski, Rodrigo Lamardo y recién llegado del recital de Los Piojos, Agustín Camisa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya que viene de aclaraciones, la cuestión, quiero hacer solo dos aclaraciones. Por favor. El programa se llama Los Cuatro Fantásticos, pero no hay ningún superhéroe. Bien. Y negamos terminantemente que se vaya a transmitir desde el Salón de la Justicia, ya que hubo un desalojo, bueno. No le puedo creer. Sí, no nos dejaron. Teníamos todo. Fue justamente un oficial de justicia a desalojarlo. Sí. Prohibieron el nombre Salón de la Justicia y aparte nos desalojaron. Nos sacaron a patadas, así que aquí en Maipú 555... estaremos nosotros, que no somos superhéroes, haciendo un programa de 2 horas. De música. De música, de 4 a 6 de la mañana todos los domingos. Sí. Yo veo 3 personas, ¿por qué 4 fantásticos? Esa es una pregunta que se la va a hacer todo el mundo. Sí, hasta nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Y por qué? Y porque 4 viene de 4 bloques. 4 bloques. 4 bloques, muchas veces 4 artistas o 4, todo de 4. Temático va a ser el programa. Es un programa conceptual, digámoslo con todas las letras. Conceptual. Sí. Yo sé que viniendo de usted, yo soy oyente de este programa, yo sé que viniendo de usted la palabra conceptual tiene una carga sumamente... despectiva. Peyorativa. Sí. Pero hecho... Así que sí, claramente es un programa conceptual, somos el Pink Floyd de la radio. De hecho, yo entre tema y tema pinto un mural en el pasillo. Ah, qué bueno, y eso sale por radio también. Pero por supuesto, en nuestro blog, que es... Los Cuatro Fantásticos, radio.blogspot.com. Ahora entiendo que los tres hayan venido montados en un unicornio, los tres luciendo capas y cubiertos por humo. Es el unicornio que le robamos a Silvio Rodríguez. Vos que no lo encontrás, Silvio, te queremos decir, lo tenemos nosotros. Tranquilo, lo estamos cuidando bien, le damos de comer. ¿Qué comen los unicornios en el país? Comen hojas de laurel, no muchas porque son venenosas. Ah, mire usted. Todo en su medida y armoniosamente, decía Silvio Rodríguez. Yo me traje el vestido, el traje de la mole, pero bueno, me quedé un poco apretado. No sé qué les parece si hago el programa con ese vestido o no. Sí, pero tápese un poquito. ¿Me tapo un poquito? Tápese un poquito, porque es mucha musculatura. Es un programa de música. Son 2 horas, dividido en 4 bloques. Se toma determinada temática que abarca 4 bloques. En este caso, el de hoy, vamos a anticipar, solamente porque estamos con ustedes. Sí, esto nos lo preguntó gente importantísima del espectáculo, como decirle Susana Rocasalvo. Andrés no Ciro. Se lo contamos. Sí. Nora Lafón. Y Ventura también. Hoy son las 4 estaciones, por ejemplo. Hoy vamos a hacer música dedicada a las 4 estaciones. Música de verano, música que se refiere desde su intención musical o desde su lírica al verano, al invierno, a la primavera y al otoño. Y son 4. va a conducir un bloque cada uno de nosotros para seguir con esta cuestión conceptual. Y hay un bloque conducido por lo que nosotros llamamos el conductor fantasma. Ajá. Que es, puede llegar a ser una serie de audios referidos al tema, puede llegar a ser alguna persona desde algún otro lugar del mundo, etcétera. Agustín Camisa. O un fantasma. Claro. O un fantasma propiamente dicho. O un oyente. Bien, bien. Esto entonces tiene lugar todos los domingos, después de lo que vendrá, de 4 a 6 de la mañana. Hasta que se den cuenta. Hasta que alguno se dé cuenta y este, termine con... Y seguramente nosotros caeremos en la volteada por culpa de ustedes. Nosotros estamos esperando la posibilidad de que ustedes de alguna vez hacerlo pisar el palito, pero seguramente por la excelencia con la que conducen este programa no lo vamos a lograr. El detector de sarcasmo está a punto de estallar. Sí, sí, sí, por favor. Quiero decir que me hace acordar a Faro esto. Se... Faro, ¿qué? Frecuencia que se nombró hace un rato en este programa y que me hizo... Pero por error, ¿eh? Correr error. Una lágrima. Sí, sí, sí. Jamás estuvimos en Faro. De hecho, no conocemos ninguna emisora que haya llevado ese nombre. No niegues el pasado. ¿Se termina esto? Sí, se termina este programa que hicieron la señorita Carolina Vergallo en la coordinación de aire y la producción, el señor Gabriel Zeni en la operación técnica, las 2 horas seguidas, seguramente cumpliendo condena por un crimen que no cometió, ¿no? Seguramente lo mandaron a purgar sus penas haciendo de operador de este programa. El señor Julián Ellensweig en la conducción. Leonardo Acevedo también perpetró este programa con alevosidad. No, era alevosía. Nicolás Rosinski, Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo vienen ahora con los cuatro fantásticos. Y para este... En un acto de demagogia, sí, digámoslo. Ya que supimos ganar a una oyente difundiendo la obra de Boris Vian a través de las versiones de Andy Chango, vamos. Pero a... Pero tiene que seguir llamando y tiene que recomendarnos con una amiga. Sí. Como mínimo. Así es. O un amigo. Mejor si es amiga. Sí, también. De 66 años, en lo posible. Para Beatriz, que se comunicaba y decía que este programa le había gustado muchísimo, vamos a cerrar esta edición número 10 de Lo que Vendrá, suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional, y entregando el aire a los muchachos de Los Cuatro Fantásticos, vamos a cerrar, decía, con la versión del tema Beber, o Yo Bebo, en la versión original de Boris Vian, por Andy Chango, desde su disco Andy Chango Boris Vian, disco editado recientemente en el país y que ya se consigue en todas las casas del ramo. Nosotros nos encontramos el próximo domingo a las 2 de la mañana, o aquellos que estén impacientes y no se puedan aguantar una semana sin escuchar nuestras voces, pueden hacerlo a través de locuvendra.blogspot.com o de zonaindie.com.ar o de unaradio.com.ar. Ahí están todos nuestros programas subidos para descargarlos, escucharlos, venderlos, llenarse de dinero y negar toda participación nuestra en el asunto. Nos encontramos, decía, el domingo que viene a las 2 de la mañana. Ahora sí, Andy Chango, Boris Vian y Beber. Beber. Simplemente beber para olvidar los amantes de mi mujer. Beber, simplemente beber para olvidar las mierdas que hice ayer. Beber. No me importa en qué bar, solo con tal de pillar un buen pedal. Beber un vinazo vulgar, basofia pura que ayuda a respirar. La vida es una distracción, la vida es pura diversión, y yo quiero saber. La vida merece vivir, el amor vale ser cabrón. Yo quiero saber lo que no puedes responder, así que a beber. Simplemente beber para olvidar el alquiler. Beber simplemente beber para olvidar que los 20 no volverán. Beber en cualquier ocasión para olvidar mi jeta de mamón. Beber casi ya sin placer para no ver que todo se acabó. Ya sin placer para no ver que todo se acabó.